Martes 19 de enero. ¿Qué hay en un nombre? Isaías capítulo 8 versos 1 al 10. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Majer, Salal, Hasbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Majer Salal Hasbaz. Porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará delante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Reunidos pueblos, y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Jehová está con nosotros. ¿Te imaginas jugando a la pelota con el segundo hijo de Isaías? Para cuando terminaras de decir, Majer Salal Hasbaz, tírame la pelota. Sería demasiado tarde. Pero más largo que el nombre es su significado. El despojo se apresura, la presa se precipita. O pronto el saqueo, presto al botín. El mensaje del nombre evidentemente tiene que ver con una conquista rápida. Pero, ¿quién conquista a quién? Isaías capítulo 8, verso 4. Porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Isaías capítulo 8 versículos 1 al 10 refuerza el mensaje del capítulo 7. Antes de que un niño pudiera alcanzar determinada etapa, Asiria se llevaría el botín de guerra de las capitales de Siria y de Israel. Además, debido a que Judá había rechazado el mensaje de certidumbre por parte de Dios, representado por las mansas aguas del arroyo de Siloé, en Jerusalén se vería abrumado por el poderoso poder de Asiria, representado por las inundaciones del gran río Éufrates. Debido a que Acaz recurrió a Siria, los nombres de los hijos de Isaías aludían tanto a Judá como al reino del norte Israel. El despojo se apresura, la presa se precipita, pero el remanente volverá. ¿Por qué todavía había esperanza? Porque aunque Asiria saturaría la tierra de Emmanuel, Isaías capítulo 8, verso 8, todavía tenían la promesa de que Dios está con nosotros, Isaías capítulo 8, verso 10. De hecho, lo que vemos aquí es un tema que permea todo el libro de Isaías, a saber, que habría juicios sobre los enemigos de Dios en Judá y otras naciones, ejecutados en forma de desastres militares, sufrimiento y exilio, y el Señor estaría con los fieles sobrevivientes de su pueblo y los restauraría a su tierra. ¿Por qué Isaías nos dice que registró legalmente el nombre del niño y tuvo relaciones matrimoniales con su esposa, la profetisa? Isaías capítulo 8 versículos 1 al 3. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles, tocante a Maher Salal Hasbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. El tiempo exacto relacionado con este hijo era fundamental para su relevancia como señal. Al igual que con la señal de Emmanuel, se tardaría menos en que Asiria derrotara a Siria e Israel, lo que el niño tardara en decir papá y mamá, desde el momento en que fuera concebido y naciera. Isaías capítulo 8, verso 4. Cuando Isaías registró legalmente el nombre del niño, incluso antes de su concepción, hizo del niño y su nombre una profecía pública que podría demostrarse con acontecimientos posteriores. A pesar de los repetidos errores de su pueblo, el Señor todavía está dispuesto a salvarlo. ¿Cómo podemos tomar este principio y aplicarlo a nosotros en forma individual, especialmente cuando fallamos y caemos en nuestra vida espiritual?